Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en colaboración con la División de Ingeniería, pues de cual somos parte de este esfuerzo de comunicación, de enlace, fíjense, entre la Universidad de Sonora y usted, los radioescuchas, en la cual pues nuestro objetivo, pues de alguna forma, es establecer este puente de comunicación entre la máxima casa de estudios, o por lo menos los programas que tienen que ver con el ingenio, con la ciencia, con el conocimiento, con la tecnología. Y la verdad es que nuestro reto pues es lograr que manejar temas de interés para usted, comprensibles, es un reto también. Nuestros invitados que a veces tenemos en cabina pues hacen todo lo posible por comunicarse con usted. Y bueno, la verdad es que llámenos por teléfono a su programa radiofónico Ingenio aquí en Radio Universidad en la ciudad de Hermosillo, el 259-2280, o bien por internet. Usted nos puede también escuchar en www.radio.uson.mx. Como siempre, mi compañera conductora, Sandra Mireya Gómez Cuadras. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rafael, muy bien. Oye, pues estrenando nueva autoridad. Así nuevo es, rector. Sí, está un día histórico, ¿verdad? Sí. Día histórico tenemos. Ahorita platicamos sobre eso. Rector en la Universidad de Sonora. Y bueno, también les traemos notas de interés para usted, que tienen que ver precisamente con la máxima casa de estudios, el conocimiento, lo que se genera. Y tenemos un invitado muy especial con nosotros, con el cual va a estar en la sección de la entrevista, el maestro en ciencias Jaime Varela Salazar. Es del Consejo de Producción de Ingenio, es de los pioneros, ¿te acuerdas? Maestro, sí, Jaime Varela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un saludo para todos, gracias buenos por invitarme. Días. Pues Jaime es de los impulsores de esta tarea de la divulgación del conocimiento. Y él nos va a hablar sobre la Red Estatal de Información e Infraestructura sobre la Calidad del Aire. O sea, el medio ambiente. Y fíjese que también estamos en espera, y me dice nuestro Noé Corrales, nuestro operador técnico, que está en la línea nuestro amigo académico doctor Rafael Cabanillas López. Él es del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, el cual se encuentra en Canadá. Sí. Y nos está llamando por teléfono sobre un tema que también vamos a tratar con ustedes. Sí, a ver, Noé, pásanos. Sí, ya. Sí, bueno, buenos días. Bueno. Buenos días, Rafael. Estimado doctor Rafael Cabanillas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo para Sandra y maestro Jaime y al público en general. Gracias, ¿En Rafael. Dónde estás, doctor, ahorita? En Montreal, en Canadá. Ajá. ¿Y qué está usted haciendo tan lejos, doctor? Estamos en una estancia de investigación, mi esposa y yo, en la Universidad de Montreal. Ajá. Cabe mencionar que el doctor Rafael Cabanillas es un investigador que ha hecho sus estudios es especialista en transferencia de calor aquí en la Universidad de Sonora, es de nuestros líderes académicos en el área de energía. Platícanos, Rafael, ¿cuál es el motivo de tu llamada? Pues habíamos comentado algunos aspectos sobre pues una hipótesis, una tesis que tengo sobre lo que sucedió en estos trágicos sucesos de la semana pasada, el sábado, el incendio, donde aparentemente un material conocido como poliestireno, que se usa como aislante térmico, pudo haber ocasionado parte de esta problemática que nos tiene pues sorprendidos a todos por la rapidez con la que sucedió y lo grave que fue esto. Así es, y sobre todo pues con los efectos y las causas que esto causó, ¿verdad? Se habla de que no hubo casi tiempo de nada, doctor, de lograr un mayor desalojo, rescate de víctimas. Desafortunadamente, el material que se utilizó ahí para hacer un falso plafón y para aislar las láminas es poliestireno, poliuretano, tienen un comportamiento especial, son materiales que son aislantes térmicos, pero ante pequeñas alzas de temperatura, digamos en algún pequeño incendio y todo eso, sueltan muchos vapores. Y estos vapores son vapores, aparte de que pueden ser tóxicos para la salud, tienen un problema que es, se van acumulando si no hay ventilación y explotan en un momento determinado. Y aparentemente esto fue lo que sucedió en la guardería ABC, donde aparece un pequeño incendio en alguna bodega a unos lados, y esto hace que el material aislante, el poliestireno, se empiece a evaporar hasta que en un momento determinado alcanza su punto de fusión y explota, y pues ahí no daba tiempo para hacer gran cosa. Y se expande, ¿no?, rápidamente, se expande con esta explosión, una onda de calor muy fuerte. Y hablas tú de la tormenta perfecta, doctor. Sí, bueno, la tormenta perfecta es porque los materiales estos son materiales pues muy nobles, muy utilizados en aislante térmico, el poliestireno, tanto el poliestireno como el poliuretano, pero tienen que ser puestos de una forma tal que no causen este riesgo, este problema. Esto que se sucedió, sucede, pues es poco probable que suceda, pero se da por la falta de ventilación, por el contacto directo con las personas y por las altas temperaturas. Esto fue lo que sucedió en el ABC, o sea, se conjuntaron muchos factores desafortunadamente, sí, y crearon este problema grave que estamos viendo, que fue a nivel mundial. Este suceso fue noticia mundial, desafortunadamente. 45, no sé ahorita cuántos niños van, 46. Pero es un problema fuerte. De hecho, el poliestireno está prohibido en algunos países, su instalación en contacto con la gente. Ya hay antecedentes, sí, de incendios fuertes, tóxicos, etcétera, que han ocasionado muertes, y por lo tanto este material requiere de ser reglamentado para poderse ser utilizado. Sí. Oye, Rafael, eso explicaría, bueno, lo del poliestireno, también los comentarios que han surgido de las altas temperaturas alcanzadas que casi rebasan los 1000 grados centígrados. Sí, en lo que sucede es que generalmente se empieza con un pequeño incendio, que fue el caso que se tuvo, por ejemplo, en un supermercado en la ciudad de Obregón. Sí. Un incendio que sucedió en una bodega, era un pequeño incendio, cualquier, no sé, parecía algo muy, muy pequeño, fácil de controlar. Y esto generó vapores, gases de la combustión que subieron hacia el plafón. Estos gases provocaron que se calentara el poliuretano, el poliestireno en este caso, uh-huh, y se distribuyera por todo el techo. De tal manera que en un momento determinado explotó todo el techo en conjunto y cayó sobre la gente que estaba de compras, que nunca supo qué era lo que había pasado porque no hubo una alarma de incendio, no hubo olores a quemado, no hubo formas de detección, porque lo que estaba sucediendo, este breve incendio, este pequeño incendio, había sucedido en una bodega también, en un lado, separado de donde están los pasillos de compra. Sí. Sin embargo, la gente recibió un baño de plástico hirviendo, y murieron también bastantes personas. Oye, Rafael, permíteme. Esto debió haber servido para, pues, de experiencia, para evitar que se permitiera seguir usando este material. Pero lo que sucede, maestra Sandra, es que de inmediato explota, se enciende todo el techo. Sí. Ese es el problema, porque es como todo el techo está hecho con este plafón, con poliestireno. Entonces es un incendio inmediato, es prácticamente entre una explosión y un incendio. Sucede sin dar tiempo a que las personas tengan manera de protegerse, etcétera. Más sin embargo, si hubiera detectores de humo que realmente funcionaran y controlados estratégicamente, se pudiera haber prevenido esta tragedia? Pues en principio lo que debería es no construirse con poliestireno estas secciones, es decir, no debería de existir el contacto del poliestireno con las personas. Se puede utilizar fuera de la construcción, se puede utilizar en los techos, se puede utilizar, es un material muy noble, no crea, tiene muchas ventajas, pues, pero dentro de las casas, dentro de los edificios, es un riesgo muy grande por tenerlo ahí. Claro, si hubiera detector de incendios, pudiera haber mejorado un poco si tuviera forma de apagar en ese momento el incendio, es decir, si tuviera ahí mismo formas de algunas regaderas, algún sistema de riego presurizado ahí que evitara que el incendio siguiera, eso pudiera haber detenido el incendio. Pero una vez encendido, generados estos gases, ya cualquier chispa, por más pequeña que sea, haría una explosión. Oye, doctor Rafael Cabanillas, que nos está hablando desde Montreal, Canadá, él es especialista en transferencia de calor, nos está comentando un poquito sobre lo que pudo haber sucedido en el incendio de la guardería ABC, en la cual pues los materiales que se provocaron este siniestro, él nos está platicando al respecto. Oye, doctor, algunas sugerencias que tú pudieras a nuestros radioescuchas, a los funcionarios, en la cual se puedan prever, finalmente hay que usar el riesgo precautorio, ¿verdad? Y ahí tiene mucho que ver nuestros ingenieros. Hemos estado tratando de sensibilizar a los diputados del Congreso sobre el uso de materiales inflamables. Rafael, has de saber que en Hermosillo un sinnúmero de niños cada verano sufren de quemaduras graves, incluso la muerte, por el uso de la lámina negra, que decimos cartón negro. Sí. Este material no debería permitirse en ninguna forma en Sonora. Se puede quizás utilizar en algunas otras partes de México, pero en Sonora, que es sumamente seco, muy caliente, que hay un sol abrasador, entonces lo que hace es que ese material se vuelva prácticamente un material muy inflamable, con mucho riesgo y con muy pocas esperanzas de poderlo apagar en corto tiempo. Entonces hay materiales como la lámina negra, el poliestireno, el poliuretano, que y algunos otros que deberían estar reglamentados en dentro de las normas de construcción, deberían se debe tener uso adecuado de ellos bajo alguna normatividad, y eso hemos tratado de sensibilizar a los diputados y algunas colegios de profesionistas para que se pueda reglamentar esto, incluso desde el punto de vista de los bomberos también, algún tipo de norma que ellos pudieran establecer para evitar precisamente este tipo de problemas tan graves. Oye, doctor, entonces nuestra Universidad de Sonora, el Departamento de Ingeniería Química en tu área, están abiertos para brindar asesoría, brindar apoyo para prevenir riesgos en ese sentido. Completamente, Rafael, esa es parte de nuestra función. Hemos facilitado la información que sea pertinente y estamos en la mejor disposición de asesorar en este tipo de problemas y de normatividades que deberíamos tener en la sociedad sonorense, porque tenemos condiciones climáticas especiales, porque tenemos características que necesitamos hacerlas nosotros, desarrollarlas para no esperar que vengan de otros países o de otras de otras latitudes. Tenemos nuestras características propias que debemos de tratar de impulsar. Entonces, en el Departamento de Ingeniería Química, en la División de Ingeniería, estamos con todas las puertas abiertas y la mejor disposición de poder apoyar en este sentido. Oye, doctor Rafael Cabanillas, la verdad es que te agradecemos mucho que nos hayas hablado, que hayas dispuesto un poco de tu tiempo para explicarnos a nuestro radioescuchas. Últimas palabras que nos quieras dirigir a nuestro radioescuchas. Solamente hacer hincapié en que poliestireno, poliuretano son materiales aislantes térmicos muy buenos. No se está diciendo aquí que no se deben de usar en la construcción, se deben de usar. En Sonora tenemos el problema de alta temperatura, entonces tenemos que aislar las casas para poder mantener el fresco de los aires acondicionados y no consumir tanta electricidad. Se deben usar poliestireno, poliuretano, etcétera, otros materiales, pero tienen que usarse bajo estrictas normas de seguridad para que no ocasionen problemas de este estilo. Así es, doctor. Doctor, pues te esperamos por aquí cuando vengas aquí a la Universidad de Sonora de regreso. Claro que sí. Te invitamos aquí a tu programa de Radio Ingenio. Doctor, te agradecemos mucho que nos hayas llamado. Mucha suerte, ¿eh? Gracias, Rafael. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Pues muy bien, ya escucharon ustedes los comentarios de uno de nuestros académicos, investigador, especialista. Experto en transferencia de calor. Transferencia de calor, ¿verdad? Y la verdad es que tiene relaciones en todo el país y en varias. Pues está en otro país promoviendo, provocando proyectos de investigación. Bueno, pues ¿qué les parece si continuamos con nuestra entrevista del día de hoy? Le agradecemos, como siempre, al maestro Jaime Varela Salazar. Jaime, tú nos vas a hablar de un esfuerzo también que tiene que ver con la contaminación. Platícanos esta Red Estatal de Información e Infraestructura sobre la Calidad del Aire. Un esfuerzo muy importante, Jaime. Cómo no, muchas gracias por invitarme. Bueno, la Red Estatal de Información e Infraestructura sobre la Calidad del Aire es un esfuerzo que ha hecho el gobierno del Estado de Sonora a través de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable. En los años anteriores se habían hecho varios intentos de tener una red de información y finalmente el 12 de noviembre del 2008 se firmó el acta constitutiva de esta red, que tiene algunos objetivos. Ustedes saben que los planes nacionales de desarrollo, los planes estatales de desarrollo, pues le dan una gran importancia a la sustentabilidad, ¿sí? Pero la sustentabilidad pues tiene que ser medida. Entonces es precisamente el objetivo principal de esta red, estudiar la calidad del aire y determinar las estrategias y políticas que deben de seguirse para proteger a nuestra población más susceptible de ser afectada por la mala calidad del aire, que sabemos que en Sonora tenemos muchas ciudades cuya contaminación ha sido rebasada. Digo, la concentración de contaminantes ha rebasado a los máximos permitidos. Sí. Entonces, esta red se creó como un instrumento de coordinación entre el gobierno del estado, algunas instituciones, el sector público, el sector privado, también algunas empresas participan en este esfuerzo. Están los que tienen que estar, Jaime, en esta red. Así es. En este caso está la Universidad de Sonora, ¿está usted como integrante? Bueno, en esta red se encuentran instituciones de educación superior, como el CESUES, aquí en Hermosillo, el INSON, el Tecnológico de Nogales, la Universidad de Sonora a través del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, donde nosotros estamos participando ahí. Así es. Y como dije ahorita, pues hay empresas privadas, centros de investigación. O sea, si hay preocupación, Jaime, por tener una mejor calidad. Incluso esto ya está funcionando. La red ya se han sacado algunos datos ya, porque uno de los objetivos es crear precisamente una base de datos y usar esta información para la toma de decisiones, lo cual se está haciendo ya. Ah, sí, con los municipios, obviamente. Con los municipios, sí, cómo no, sí. Oye, Jaime, proyectos específicos que tú dijeras, mira, estos bueno, se van a impulsar. Ahorita, por ejemplo, los proyectos que tenemos nosotros como universidad, pues es medir la concentración de contaminantes, específicamente gases de azufre, óxido de azufre y gases de nitrógeno, óxidos de nitrógeno. Pero también otras instituciones tienen algunos otros proyectos diferentes a los de nosotros. Pero las partículas suspendidas totales se están midiendo prácticamente en todas partes. Aquí en Hermosillo la está midiendo el ayuntamiento, el municipio, en Nogales están midiendo, en Puerto Peñasco, en Abojoa. A ver, maestro, como que ando un poquito perdida yo. en ese sentido ya hay regulaciones, sí, ¿verdad? Sí, están las normas. Están las normas, sí. Que en lo general ya se rebasaron, estamos arriba del límite superior. De algunos contaminantes, principalmente partículas. Ah, muy bien. Otros contaminantes no han sido rebasados, pero las partículas sí. Y aquí en Hermosillo, en determinadas fechas, los óxidos de nitrógeno. ¿Y eso está asociado con riesgos a la salud? ¿Cómo no? Con riesgos a la salud. Hay varios estudios, principalmente en la Ciudad de México, donde demuestran que un aumento en la concentración de partículas genera un aumento también en la mortalidad y en la morbilidad de ciertas partes de la población. Sí, hay una relación que está comprobada ya. Bueno, y no, sí, no hay decesos, no fallecen las personas de un día para otro, sino... No, es gradual. Sí, la enfermedad, sí, ajá, es gradual, sí, así es. Estaba yo leyendo alguna vez un estudio, hace algunos días, Jaime, en la cual en la Ciudad de México se creía que los automóviles eran los principales causantes de la contaminación del DF. Y resulta que un estudio que hicieron con colaboración con Estados Unidos, más bien se orientaron, o los resultados fueron de que es la industria la que está emitiendo la mayor cantidad de contaminantes. ¿Cómo hacer para que una industria sepa cuánto contamina? La industria genera una gran cantidad de contaminantes. Sí. ¿Sí? Los automóviles cada vez generan menos contaminantes porque tienen catalizadores, uh-huh. Han sido protegidos desde cierta fecha para acá. Entonces, las nuevas industrias que se van a instalar y las que ya están también deben ser susceptibles de hecho se hace un estudio de impacto ambiental o un análisis ambiental y los estudios de análisis de riesgo. En el caso de que esta industria se compruebe que genera una contaminación mayor que la permitida, porque la naturaleza se puede autorregenerar, uh-huh. se puede curar a sí misma, pero hasta cierto grado. Sí. Cuando se rebasa estos límites, existen el equipo anticontaminante. Se instala equipo anticontaminante, lo cual ya está muy desarrollado. Lo que sí, hay cosas que sí no pueden evitarse. Por ejemplo, la contaminación por CO2, que no está normado, pero es el que más preocupa por el caso de efecto invernadero. Al no estar normada, hay industrias que generan cantidades grandísimas de CO2. Sí. Y al haber una combustión de un hidrocarburo o de un derivado del petróleo, digamos, el CO2 ahí va a estar siempre. Siempre va no a estar. Puede, el CO2 no puede evitarse. Pero hay organismos que se dedican a monitorear eso, a controlar, a regular y a sancionar en un momento dado. Bueno, cuando ahora con los bonos del carbón y todo eso, se están haciendo intentos, pero son muy incipientes todavía. Sí, es un proceso lento. Sí. Oye, maestro Jaime Varela Salazar, él es el participa en la Red Estatal de Información e Infraestructura sobre la calidad del aire. Es un esfuerzo muy importante para que tengamos una mejor calidad del aire. Todos tenemos responsabilidad para cuidar nuestro medio ambiente. Así y en es. Particular el aire. Platícanos, ¿qué responsabilidad tiene cada sector de la sociedad para que tengamos un aire más limpio? Bueno, por ejemplo, nosotros como, digamos, como investigadores, como técnicos, pues tenemos la obligación de estar monitoreando, sacar resultados y presentarlos a las autoridades correspondientes, uh-huh. para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. Pero esto es cuestión de toda la población. Todos, ¿verdad? Sí, sobre todo los grandes productores de contaminantes, que son las termoeléctricas. Uh-huh. Las termoeléctricas generan una cantidad enorme de CO2. Las termoeléctricas son las que queman hidrocarburos para producir, uh-huh. energía eléctrica. Uh-huh. En el caso de que me decías ahorita de los automóviles, pues nosotros en las pruebas que hemos hecho, por ejemplo, óxidos de azufre, no hemos encontrado. Encontramos cantidades pequeñísimas que casi no se captan. Eso quiere decir que las gasolinas, el Programa Nacional de Mejoramiento de las Gasolinas está dando resultado con respecto al contenido de azufre. Uh-huh. La gasolina cada vez contiene menos azufre. Eso. Sí. La gasolina que contenía mucho azufre como la Nova, pues ya desaparecieron esas. ¿Y la combustión se puede decir que es ya más completa? En el caso de las gasolinas, sí. Aunque se eliminaron el plomo, sí es más completa porque ahora se utilizan otros oxidantes que son más eficientes. Maestro Jaime. Sí. Y hablamos de los investigadores, ¿cuál es su trabajo? Sí. De la sociedad en general. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le recomendarías tú? Por ejemplo, los que tenemos automóvil, pues tenemos que tener el automóvil en buen estado. Uh-huh. Aquí ustedes pueden ver en sí. Hermosillo que hay una contaminación evidente. Muchos carros tienen una contaminación evidente. ¿Cuál es la contaminación evidente? La que estamos viendo. Uh-huh. La que sale un montonal de humo. Sí. Ese montonal de humo que sale es muy contaminante, porque genera otros contaminantes secundarios. Son gasolinas que no se queman. Señores, vamos a cuidar nuestro aire. Y, ¿sí? Si tiene un vehículo, tráigalo en buenas condiciones, en la afinación. El ama de casa, todos tenemos algo que ver. Todos tenemos algo que ver, sí. Pues, todos el gobierno. El gobierno. El compromiso de las universidades. Los empresarios, ya dijiste. Que, sí, los empresarios, empresarios, sí. ¿Esta red apoya, asesora? Asesora. Y también tiene, por ejemplo, una unidad móvil. El CEDES tiene una unidad móvil que sirve para llevarla a ciertos lugares donde se sospeche que haya contaminación. Es del gobierno del estado. El centro de... Es la Comisión Estatal de Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. Ah, y hay un organismo creado. Hay un organismo, sí, sí. Uh-huh. Como siempre, maestro, nos quedamos cortos con usted con el tema, ¿no? Sí, siempre nos quedamos a la mitad. A la mitad. Pero dígame, así, ¿qué medidas cree usted que se deben de implementar para mejorar la calidad del aire? Bueno, aquí tengo una lista de algunas de las medidas que ya se están tomando, ¿no? Por ejemplo, para las autoridades, pavimentar las calles más transitadas, lo cual se está haciendo, pero no, esto no se ve de un día para otro. Sin embargo, eso se está haciendo. Regar las calles sin pavimentar, reforestar, incrementar las superficies y las áreas verdes, cambiar la flota de transporte público por un transporte más eficiente. Hemos visto que el SUBA ha mejorado un poquito, pero muy poquito ha mejorado, no ha mejorado lo que esperábamos. Sí. Sí. Y diseñar un plan de ordenamiento vial también. Pues muy fíjate bien, que qué bueno, Jaime, nos da mucho gusto que se den este tipo de esfuerzos, estas redes de colaboración, porque solos ningún sector lo va a lograr, ¿verdad? En ese sentido, te felicitamos por este esfuerzo, Jaime Varela Salazar. Porque yo a la gente que están en el CEDES y a las instituciones. Sí. Y usted, ¿cómo no? Hay que reconocerle todo el trabajo y el esfuerzo que le dedica. Pues sí se puede trabajar en conjunto. Jaime Varela Salazar, del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, te agradecemos mucho. A ustedes. Presencia, gracias, en este maestro. Programa de Radio Ingenio. Y bueno, Sandra, pues ya nos vamos, pero ya, no queremos dar la nota principal. Efectivamente, la Universidad de Sonora, un día histórico, el día de ayer, sí, en la cual tomó protesta el nuevo rector de la máxima casa de estudios, el doctor Heriberto Grijalva Monteverde, nuevo rector de la Universidad de Sonora, estará 4 años en este puesto, creo que ya es el quinceavo rector. Sí. Y bueno, la verdad es que ayer hubo una ceremonia muy emotiva, funcionarios académicos, funcionarios gubernamentales de educación, pues se dieron cita, fíjate, en este día histórico, en la cual la nueva administración toma el timón, las riendas de la máxima casa de estudios para fortalecer la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Le auguramos un éxito al doctor Heriberto Grijalva. Es una persona que sabe trabajar en equipo, es una persona que muy sensible para llevar a buen término a nuestra Universidad de Sonora. Felicidades y les deseamos el mayor de los éxitos en su gestión, Sandra. Felicidades, Jaime Varela, nuevo rector. Muy bien, muchas felicidades. Muy ligado a las ingenierías también y al ingenio. ¿Cómo no, sí? Un científico, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Vamos a hacer un gran equipo de trabajo todos los universitarios. Sí, así es. Enhorabuena. Jaime Varela, nos vamos. Sandra Merilla Gómez Cuadras. Nos vemos. Su servidor Rafael Pacheco. Hasta la próxima. Les agradecemos su atención. A Rafael Cabanillas, que nos habló desde Montreal, Canadá. Nuestro agradecimiento. No de cobrarle nuestro operador técnico y a Radio Universidad. Los esperamos dentro de 8 días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.